La Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle les presenta su noticiero La Gente, un espacio de información. Buenos días a todos los oyentes. Les habla Carlos González, acompañado de la señorita Daniela Carmona. Daniela, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, oyentes. Bienvenidos a su noticiero La Gente. A continuación, les presentamos los titulares de hoy. Se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, aquí en Cali. Se encuentran nuevas pruebas de un asesinato ocurrido hace 19 meses. Nuevo ataque animal se presenta en la ciudad. Una mujer y una niña son las víctimas. Más quejas de la ciudadanía son presentadas frente al tema de movilidad. En Palmira circulan numerosos rumores acerca del tráfico de órganos. Un nuevo robo alumbra de nuevo la problemática de seguridad en Palmira. Y en la consulta de hoy, ¿denunciaría usted un manoseo en el mío? Hoy se llevará a cabo la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, que este año se ha denominado Por las Víctimas, por la Paz. Vamos con nuestra reportera Daniela Carmona, que se encuentra en las instalaciones de la Asamblea Departamental. Daniela, ¿qué está pasando? Cuéntanos. Hola Carlos, buenos días. Aquí en la Asamblea Departamental ya se encuentran reunidos la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Alcaldía de Cali, entre otras instituciones gubernamentales concernientes al tema, quienes se disponen a dar inicio a la Asamblea Abierta, donde se escucharán representantes de las víctimas con el fin de ayudar a reparar su dolor. La conmemoración se inició a las 8 de la mañana con una marcha, y a lo largo del día se realizarán ponencias en pro de dar reconocimiento a las víctimas. El acto de cierre se realizará a las 6 de la tarde en la plazoleta Jairo Varela, con un acto simbólico y cultural denominado Volver a Creer y Volver a Confiar, donde las personas desmovilizadas en proceso de reintegración ofrecerán velas encendidas como símbolo de reconciliación a Santiago de Cali. En otras noticias, aparecen nuevas pruebas en el caso de Jacqueline Velasco, la niña de 12 años desaparecida hace más de año y medio en la ciudad de Cali. Mercy Suasti nos tiene más información. Mercy. Así es, Daniela. Flor, su madre, reconoció las prendas que le mostraron de un cadáver encontrado a las afueras de Palmira como las últimas que vestía su hija. El cadáver fue encontrado días después de la desaparición de la niña, pero al no ser identificado por su tío, hoy presunto acusado en el caso, fue trasladado a la ciudad de Bogotá. Para el lunes 7 de abril se tenía prevista una nueva audiencia que se aplazó para evaluar las pruebas recién encontradas. Encolerizada, Flor reniega que el hoy acusado les ayudó durante los días posteriores a la desaparición, dándoles falsa información sobre el posible paradero de la niña y motivando los viajes que emprendieron a distintas ciudades en su búsqueda. Hoy la investigación del caso lo vincula a una red de trata de personas y como pruebas están sus recorridos en auto, sus falsos testimonios, videos de seguridad y antecedentes penales. Flor continúa atrapada en esta ciudad que detesta, que ha recorrido cada día haciendo público su caso, demandando ayuda a distintas instituciones, recuperando el aliento ante cada ataque recibido. Todo en medio de dinámicas que encasillan este tipo de casos en hechos aislados, en desapariciones que resultan como la muerte de las mariposas, tan diminutas y silenciosas que con cadenciosa facilidad son desdeñadas. En otras noticias, un nuevo ataque por mordida de perro se reporta desde el oriente de la ciudad. Ya son 7 los afectados por estos incidentes. Fernando, adelante. Buenos días, Carlos. El día de ayer, cerca de las 7 de la noche, Rocío y su hija Laura fueron atacadas por un perro cuando se dirigían a hacer las compras del hogar en el barrio Compartir, al oriente de la ciudad. Cuenta Rocío que cuando se acercaban a la tienda escucharon el ladrido de un par de perros que se acercaban a ellas, corriendo uno tras otro. Ella abrazó a su hija pretendiendo que al quedarse quietas los animales siguieran su camino, pero uno de ellos tropezó con Laura y al girar le propinó 3 fuertes mordidas en sus piernas. Cuando la madre intentó alejar a su hija del animal, éste le respondió con una mordida en el brazo. Dicen los testigos que los perros habían estado ladrándose el uno al otro desde hace varios minutos. Uno de ellos estaba encerrado y aprovechó un descuido para salir a pelear con la otra bestia, hecho que terminó con las mordidas de madre e hija. En ese sector de la ciudad comentan que las víctimas de anoche se suman a un total de 5 más que ya han sido mordidas por ese tipo de animales en lo que ha corrido el año. Gracias, Fernando.